compadre, ¿usted de quién es cuate? Dígame, compadre. Pa' cuate, los aguacates, y no se hablan. Lunes a viernes a las 5 de la tarde por la Voladora Radio 102.1 FM Estéreo, mija. Radio 102.1 FM Ameca Meca. En el aire.